quiero verte sufrir. Con la música y el ritmo de los Venus, te aseguro que te vas a divertir. Bailando así, solo un poquito, lo pasas divertido. Ven aquí, chiquilla, no pierdas el tiempo, ven a bailar conmigo. Chicas y muchachos, vamos ya bailando, que la noche es buena, buena pa' bailar. Chicas y muchachos, vamos ya bailando, haciendo el pasito para adelante y para atrás. Chicas y muchachos, vamos ya bailando, que la noche es buena, buena pa' bailar. Chicas y muchachos, vamos ya bailando, que bailando cumbia te divertirá. Ven aquí, chiquilla, no pierdas el tiempo, ven a bailar conmigo. Chicas y muchachos, vamos ya bailando, que la noche es buena, buena pa' bailar. Chicas y muchachos, vamos ya bailando, haciendo el pasito para adelante y para atrás. Chicas y muchachos, vamos ya bailando, que la noche es buena, buena pa' bailar. Chicas y muchachos, vamos ya bailando, que bailando cumbia te divertirás. Chicas y muchachos, vamos ya bailando, que la noche es buena, buena pa' bailar. Chicas y muchachos, vamos ya.